Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Preparación para la vejez. Salmo 71, 19 y 20. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Este es el Salmo 71 y le recomiendo a todos que lo leamos completito. Se conoce como el Salmo del Anciano. David lo escribe para cuando uno esté anciano y lo escribió en esa época. Haríamos muy bien en leerlo completamente. Una cosa sí es cierta. Todos algún día llegamos a la vejez. Así que también necesitamos hacer preparativos y no necesariamente tenemos que ver la vejez como una etapa molesta, que soy un estorbo, que ya no sirvo para nada. No deje de compadecerse y lamentarse. Es una etapa en la vida, como cuando niños, como cuando adolescentes, y uno se la tiene que gozar. Aquí unos consejos. Para prepararnos para la vejez hay que cuidar hoy la salud. Cuidarnos es alimentarnos saludablemente, hacer ejercicio y cuidarnos porque la salud se nos va a ir y cuando lleguemos a la vejez nos pasa la factura más duro. Dos, hay que ahorrar. Prepárese para que no se convierta en una carga de sus hijos. Ahorre, planifique, saque su pensión, tenga esa visión para la vida. Planifique ya, bueno, ¿qué voy a hacer con mi esposa cuando ya no trabajemos y cómo podemos dedicar más tiempo a servir a otras personas? Este es muy importante, el número 3. Cuando uno se vuelva viejito es importante abandonar los caprichos y los hábitos que ya no se ajustan a un comportamiento social. Yo soy así y así me tienen que aguantar. Esto lo dice una persona que no conoce a Cristo. Pero cuando uno conoce a Cristo dice, oye, qué bueno que Cristo me está enseñando a ser feliz en esta etapa, no importa cómo esté viviendo yo mi vejez. Cuarto, rápido, pero bien rápido hoy, entréguele su corazón al Señor. Eso lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés. Acuérdate de Dios ahora que eres joven. Así que entréguele rápido su corazón. Quinto, no pierda la pasión por la vida. Siga siendo feliz. No diga ni se sienta que es un estorbo. No, ya viva la vida como vino, como es. Viva la feliz. Eso sí, ser productivos, ayudemos en la casa, los oficios, los cuidados. Ayudemos, eso nos hace inmensamente felices. Póngale pasión a la vida, no se eche a morir en esta etapa tan linda como es la de la vejez. Siguiente, trate de ver la vida y los cambios, porque usted ya no vive en el siglo en el que nació y muchas cosas cambiaron. Los principios no han cambiado, las normas sí. Así que mire a ver qué cosas cambiaron y adáptese. No trate de cambiar a las personas de acuerdo a su manera de pensar. Gócese su vejez. Viva feliz. Con su vejez sea amoroso con su esposa, con su esposo, con sus hijos, especialmente con los nietos. Mire, usted no se ha dado cuenta que a Dios se lo llama en la Biblia el anciano de días. ¿Por qué? Porque es la experiencia de Dios, un Dios que ha crecido en experiencia, que tiene muchos años de experiencia. Bueno, mis amigos ancianos, Dios lo entiende a usted, Dios lo ama, comprende sus luchas, comprende todo lo que le sucedió, pero está aquí a su lado para ayudarle. Esta es una voz de aliento para los que ya están en esa edad madura, adulta, senil, y que tenemos que aprender a vivirla porque a todos nos va a llegar tarde o temprano. Disfrutemos nuestra vejez. Viva la feliz. Y jóvenes, adultos, preparémonos porque algún día llegaremos a viejo. Y qué mejor que hacerlo de la mano de nuestro amigo Cristo Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.